Buenos días. El tema para esta mañana, esta semana, bueno, el tema para este mes que estaremos aquí en Retiro, en Oaxaca, empieza con la pregunta, ¿cómo sabemos dónde estamos en el camino espiritual, en nuestro camino espiritual? Y preguntándonos esta pregunta desde un contexto budista, tenemos una descripción del camino completo que está presentada en términos de tres fases, tres capacidades, tres motivaciones, pero literalmente en el tibetano, tres personas. Y es la misma persona que atraviesa todo el camino, así que no son tres personas distintas, sino son tres fases o tres momentos en nuestro desarrollo. Y esta presentación que tenemos viene de un monje, un erudito, un gran ser indio que fue al Tíbet en el siglo XI, en un tiempo en lo que había el Dharma, el budismo ya había estado practicado y activo en el Tíbet ya unos cuatro siglos, pero durante el siglo previo, el siglo X, había mucha, se puede decir degeneración, pero se entró mucha confusión y había menos contacto entre la India y el Tíbet. Había menos apoyo en general para el budismo en el Tíbet, especialmente para el monasticismo. Y había mucha confusión. Y podemos describir lo que estaba sucediendo en el Tíbet en esta fase como había mucho, la gente ya había empezado a realmente valorizar el camino espiritual, pero había una especie de mercado espiritual, así lo podemos nombrar, en que muchas personas estaban presentándose como yo soy un gran lama, ven conmigo, yo enseño tal y tal práctica, ah, pues yo tengo tal y tal poder, yo te puedo enseñar tal y tal cosa. Y lo menciono porque quizás no es tan distinto a lo que podemos encontrar hoy en día en el occidente, en que la forma principal de espiritualidad que había estado lo básico muchos siglos, ya no es, especialmente en Europa, ya la iglesia católica y las iglesias cristianas ya están en una fase de muy poca actividad en general. Y hay obviamente mucho más aquí, pero en que sí hay otras formas de espiritualidad que se pueden encontrar. Y llegando a este contexto era este gran ser indio que se llama Atisha. Y Atisha tenía su primer encuentro, su primera entrada al Tíbet. Nos puede ya enseñar un poquito de cómo era. Al inicio no quería ir de la India porque tenía muchas responsabilidades, muchos discípulos que ya había aceptado de cuidar, así que ¿por qué tiene que ir para el Tíbet? Y finalmente lo que le convenció era consejos que sí, te cortaría tu vida por las condiciones físicas, pero estarás de mucho más beneficio en Tíbet que quedándote aquí en la India. Y basado en esta explicación, decidió irse de la India e ir al Tíbet. Y llegando al Tíbet, Estaba en un llano, un gran llano, donde estaba cruzando el llano para ir a donde iba a dar el Dharma, empezar este proceso, iniciar un proceso de, ¿no? De guiar a los que querían encaminarse. Y desde una gran distancia ve una gran masa de gente, mucho polvo y mucho movimiento. Y él pensó, no, realmente era bueno que vine al Tíbet, ¿no? Que hay tanto interés, masas de gente acercándose para, ¿no? Un camino espiritual. Y se acercan, se acercan, se acercan, y luego él vio la manera en que estaban vestidos y montados en caballos espléndidos, como si fuera un despliegue de riqueza para una ceremonia real. Y él lo que dijo, ¿qué son estos espíritus espantosos acercándose a mí? Pero a lo mejor también pensó, ah, qué bueno que llegué al Tíbet, porque sí, hay mucha confusión aquí. Y él creó esta presentación de tres fases o tres tipos de personas, es la traducción más literal, basado en su encuentro con los tibetanos, donde había mucho aprecio para el camino espiritual, pero mucha confusión alrededor de cómo se lo practica y qué es y qué me pide, cuáles son los términos bajo los cuales puedo ser monje o monja. ¿Cómo practicamos todas estas opciones que tenemos en el mercado espiritual? ¿Y cuánto cuesta? No, prometo. A lo mejor también preguntaron esto. Pero él creó esta presentación específicamente para las necesidades de este momento. Y la presentación describe tres motivaciones o preocupaciones o motores que animan a la persona en distintos momentos de su desarrollo a practicar el Dharma, ¿no? O practicar un camino espiritual. La primera se describe como querer tener bienes y placeres mundanos. Es de entender que usando la mente, usando un camino espiritual, sí podemos lograr tener bienes y placeres. No, y en este momento, en el mercado espiritual, la meditación de shamatha, la meditación de apaciguar o tranquilizar la mente, es algo que principalmente se promueva como herramienta para tener paz, para eliminar estrés, para quitar tensión, para sentirnos bien. Y no hay nada malo con esto, pero esto es la búsqueda de bienes y placeres mundanos, porque nada más te quieres sentir bien. Y también podemos decir que es enfocado en las síntomas de nuestro sufrimiento, ¿no? Pero también hay una dinámica que se ve en algunos contextos también budistas, en que por las enseñanzas de karma, de entender que por la generosidad voy a tener bienes materiales en el futuro, pues se practica lo que se llama generosidad, pero básicamente con el interés de recibir después. Y esta primera fase, si llegamos al punto en que realmente estamos buscando estar bien, pero en un sentido no tan corto plazo, sino incluso en vidas futuras, yo quiero mantenerme dentro de la ética para tener un buen renacimiento en el futuro, ¿no? O yo quiero no disciplinarme ahora, limitar mis necesidades ahora para tener más luego. Ya estamos pensando más corto plazo, pero la motivación básica es igual. Es sentirnos bien y estar bien dentro de esta definición mundana de lo que implica ser bien o estar bien. Y en el camino que Atisha presentó, si esta es la motivación, adelante, vamos a seguir trabajando. Y por la presentación del camino que él ha construido por aquella sociedad en el Tíbet, si esto es lo que te motiva al inicio, ok, siéntete, yo te vamos a ayudar en sentirte mejor, esto va a suceder, pero pasando por las contemplaciones que te ayudan a realmente aprovechar esta vida para lograr lo que al inicio querías, vas encontrando que tienes la capacidad de realmente estar bien y no en ese sentido superficial. Y poco a poco, el entrenamiento que Atisha ofreció para la gente en esta primera fase, naturalmente les anima a ir a mirar más profundo y empezar a darse cuenta y animarse por la posibilidad de desarraigar todo sufrimiento. Y no solo consolarnos con bienes materiales mientras tenemos dentro de nosotros miedos y deseos y ansiedades y celos y toda la enfermedad más profunda que puso en movimiento toda esta búsqueda para los bienes en la primera fase. Y una vez llegamos al punto en que identificamos que las formas de sufrimiento que vemos, ¿no?, son formas de sufrimiento con causa, y la causa llevamos dentro de nosotros, donde quiera que vayamos. Y por lo tanto, para estar realmente bien y ser profundamente y verdaderamente bien y lograr una felicidad duradera, es completamente otro enfoque. No estamos ya animados por los bienes materiales y los placeres, porque sabemos que yo ponerme en esta como carrera buscando esto es lo que me provoca una mente insatisfecha, continuamente buscando otro y más, y mi definición misma de la felicidad está equivocada. Y en esta segunda fase, la motivación auténtica es de eliminar las causas de sufrimiento que tengo dentro de mí, por siempre. Y por lo tanto, lograr una paz, una satisfacción, una alegría duradera, que no depende de, ¿no?, mi logro en tener alabanzas o reputación o riqueza o placeres. Y esta segunda serie de motivaciones es lo que se define como la persona intermedia y describe la motivación que nos anima en una siguiente fase del camino. Pero aun cuando esto sinceramente es nuestra motivación, que realmente lo que más quiero es ser bien, estar bien, sentirme realmente ok, ¿no?, en un sentido profundo, vamos identificando las causas de nuestro malestar básico y encontramos que la causa básica es nuestro egocentrismo. Y si realmente queremos curarnos de todos estos sufrimientos, lo que necesitamos es entrenarnos en pensar en otros. Realmente buscar la felicidad de otros para sanarnos del egocentrismo. Y cuando hayamos llegado a este punto, ya estamos en la tercera fase del camino. Y en el camino budista, esto es a donde queremos llegar. en que todo lo que hacemos está animado por esta motivación. Y regresando a al tema de cómo sabemos, ¿no?, dónde estamos y cómo nos va, en qué fase del camino largo estamos, nada más miramos nuestra motivación. Y aquí no la motivación que nos puede surgir de vez en cuando, porque todos, porque somos seres humanos cuya naturaleza básica es conforme con compasión y amor. Definitivamente todos nosotros en nuestra vida, de vez en cuando, hemos sentido esta motivación auténtica de realmente querer que otros estén bien. Esto no surge de vez en cuando, definitivamente. Para asesorar dónde, para evaluar dónde estamos en el camino, necesitamos ver qué es lo que anima nuestra vida en su totalidad. Y también, si estamos para los que ya realmente llegaron al punto de lo que anima su vida es lo que pueden hacer para otros. Esto no indica que de vez en cuando no van a surgir las motivaciones de otras fases del camino. Estamos tratando de estabilizar la motivación, profundizar la motivación de la parte del camino en que estamos. Pero durante una fase preliminar va a ser mezclado, ¿no? Podemos ya estar viviendo realmente de manera en que nuestra vida realmente está animada. Esto es lo que da vitalidad, lo que va como energía e interés a nuestra vida. Es realmente qué puedo hacer, cómo beneficio, cómo sirvo a otros. Hay gente detrás de la pantalla. Ahí están, escondidas. Pero las motivaciones, ¿no?, surgen variadas. Podemos estar ya en una fase en que realmente estamos entrenándonos en la compasión, es bodhicitta la que nos anima. Pero nos podemos atrapar por otras preocupaciones, otras motivaciones, ¿no? Que caemos en esto, que nos damos cuenta que la gente nos ve y nos piensa que somos muy espirituales, ¿no? Y bueno, está bien si otros saben qué hago, pues es una motivación sutil, que nos gusta que haya esta reputación o esta fama. O simplemente nos gusta cuando los otros nos dan complementos y nos alaban. Nos gusta oír, ¿no?, estas opiniones. Y el crítico que podemos recibir no nos gusta. Nos desvía un poquito. O que llegamos y estamos, ¿no?, ya teniendo una fase, un retiro como estamos iniciando ahora, en que realmente nos alejamos de muchos intereses y preocupaciones mundanas y estamos aquí realmente tratando de aprovechar la oportunidad que la vida se nos presenta de crecer, de realmente crecer, y por lo tanto nos tuvimos que alejar de estas, ¿no?, preocupaciones mundanas. Pero llegamos aquí y seguimos buscando comodidad y que la comida es tal y tal, no es lo que yo quería comer o no me cae bien, o que llevamos con nosotros, ¿no?, en las maletas cosas que, no, esto es puro placer, esto no sirve para este propósito. Son momentos de nosotros ir observando que todavía está mezclado, ¿no? Pero en general, y esto sería una tarea interesante para esta semana, de ir observando en términos generales qué es lo que anima tu vida, no qué es lo que realmente no impacta las decisiones básicas que tomas en la vida. No es seguridad financiera, es la posibilidad de tener una vida cómoda, de tener muchas casas y muchas vacaciones. ¿No? O es que los que dirán realmente te impacta lo que haces, cómo actúas, dónde vas, cómo te vistes, qué compras, cómo te presentas en público. Estas son preguntas que nos ayudan mucho en identificar lo que nos motiva. Y que la primera parte de la tarea sería de evaluarte a ti mismo. ¿Qué es lo que básicamente anima mi vida en este punto? Y si la respuesta más o menos es una de estas preocupaciones mundanas, ¿no? De querer tener placeres, ¿no? Y aquí los placeres incluyen placeres intelectuales, ¿no? El estímulo de, ¿no? Nuevas ideas, nuevas obras de teatro, nuevos libros, ¿no? De querer tener riqueza, tener bienes materiales, y lo interpretamos como es para mi seguridad, es para cuando me jubilo, es para yo poder tal, tal, tal. Pero básicamente es dinero, ¿no? Y cosas, ¿no? Que decidan muchas decisiones. Y aquí estamos hablando de más allá de los requisitos para vivir, ¿no? La medicina, techo, comida, educación. Una vez estamos más allá de esto, ya estamos en esta búsqueda de cosas, ¿no? Y para mí una muy buena medida de esto, de ver si, bueno, yo básicamente me limito a lo necesario, es de preguntarte cuántos zapatos posees. Es una indicación interesante. Y luego preguntarte cuántos pies tienes. Y comparar los números. Y lo comento para no descartar que sí hay, podemos estar en momentos en que sí, no tenemos que comer. Literalmente no tenemos que comer. Y entonces no nos castigamos pensando que esto es una preocupación mundana. Y especialmente que no juzgamos a otros, que sus vidas son totalmente mundanas, porque están tratando de no tener comida. Y comida quiere decir tortilla con sal y salsa. El como llenador, como las monjas me enseñaron ayer. Pero si ya tenemos estos básicos cubiertos, entonces, ¿qué es lo que nos anima? Lo que nos estimula nuestro interés, lo que influencia nuestras decisiones básicas. Otra preocupación que nos puede animar es, ¿no? Es la reputación en general. ¿Cómo la gente me ve? Yo conocí una mujer bastante, ¿cómo decir esto? Es grande, no en años, sino en Robusta. Robusta. robusta. Bastante robusta. Y ella trabaja, dirige varios proyectos. Y una vez me comentó que sí, los médicos me dicen una y otra vez que debo de rebajar. Pero ¿sabes qué? Si yo no fuera tan robusta, la gente, yo creo que no me harían tanto caso cuando yo estoy dando indicaciones en los proyectos. Entonces esto, ¿no? También es forma de reputación, cómo me van a ver, cómo van a reaccionar. Aun si los proyectos son totalmente caritativos y benéficos, pero también es esta preocupación de cómo me van a ver, si me van a tomar en serio, si me van. Esto es algo nadie de por afuera puede ver, qué es realmente la motivación. Puede ser una motivación totalmente altruista, que no me importa que estoy dañando mi salud, uso este cuerpo como herramienta para beneficiar a otros y si tenerlo un poquito más robusto me ayuda en ejecutar el beneficio de otros, pues lo hago. Esto puede ser la motivación. La única persona que realmente puede saber eres tú. Y por lo tanto, la responsabilidad de saber dónde estás en tu camino, de estar muy honesto con este asunto, nos toca a cada uno de nosotros. Y en general, por esta primera fase del camino, como un clave que podemos usar para identificar las fuerzas que nos muevan se describe en términos de ocho preocupaciones mundanas, que son de tener placer de cualquier forma, físico o mental, de tener riqueza o bienes materiales o seguridad financiera. La reputación o fama. Y esto es un gancho para gente en el camino espiritual también. Es uno, ¿no? Muchas veces, bueno, los bienes materiales, la riqueza, estas cosas fácilmente vemos como triviales. Pero la reputación como se va mezclando con otras motivaciones. Así que una vez entrada en el camino espiritual, esto es uno que se hay que mirar bien, ¿no? Y el otro es lo que parece parecido a reputación a fama, pero reputación y fama es un poquito como teórico o largo plazo. El cuarto es que te gustan oír cosas buenas de ti. Te gusta cuando te hablan respetuoso y alabándote y no dándote un espejo muy bonito. Estos son cuatro, ¿no? Placeres, bienes materiales o riqueza, reputación. Y esto de te gusta tener gente alrededor de ti que, ¿no? Que te alaban, que te respetan, que hablan de tus cualidades. Y aquí la motivación es porque te gusta oír esto, te gusta, ¿no? Es algo que tú desees, estos son cuatro y los siguientes cuatro son los contrarios, que no te gusta estar incómodo. En esos sentidos sensoriales. Y lo que te motiva es salir de un estado de no estar cómodo. Algo que te duele y en el momento en que te empieza a doler, esto es lo que anima todo lo que haces, de quitarte este dolor físico. Y aquí también es un poquito contextual. Obviamente cuando tenemos dolores los podemos Podemos hacer lo necesario para quitarlos, pero esto no es lo que motiva lo que estamos haciendo todo el día. No dejamos al lado otras cosas que no sean esta para resolver esta situación de dolor. No dejamos de involucrarnos en los proyectos caritativos o ir a los retiros porque tenemos algo incómodo en el cuerpo. ¿No? ¿Está clara la diferencia? ¿O? ¿Sí? Es la cuestión es el cuestión, la cuestión. La cuestión es, ¿no?, si esta consideración realmente tomamos en cuenta. Es lo que nos preocupa, lo que nos motiva, nos anima. Y es igual con la pobreza o la carencia. Si nos motiva evitar esto, asegurarnos que no caemos en este estado. Y esto era esta encuesta que hicieron en uno de los hospitales grandes, no me recuerdo cuál, que había gente que llegaba para cirugía neurológica, que esto ya es cirugía muy grave. Y era un hospital aquí en México muy, muy bueno, pero que aceptaba gente indigente también. Y la encuesta les preguntaba alrededor de su satisfacción básica en la vida, ¿no?, su estado de ánimo, y era gente, ¿no?, que está en el DF buscando tratamiento por desorden neurológico, ¿no?, de algún tipo. Y lo que encontraron era que el nivel de satisfacción básica en la vida de la gente que estaba recibiendo el tratamiento libre de costo porque eran indigentes era mucho más alto que lo de personas que estaban buscando estos tratamientos pagando por su cuenta y básicamente de otro nivel socioeconómico, ¿no? Y la persona que me comentó esto era un señor muy interesante, muy hermoso, que encontré en un vuelo. Y no era budista. Y me estaba, ¿por qué es esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que la gente que no tiene está más feliz que los que tenemos? Y esto, la mera pregunta es indicación. Que no hemos ido más allá de estas definiciones de la primera fase de lo que es estar bien o sentirse bien. Sentirse bien es tener dinero y poder comprarse todo lo que el dinero compra en términos de placeres y comodidad física. Y con esto debemos sentirnos bien y ser felices. Mientras tener menos no indica estar infelices. Y esta, la orientación en lo que uno puede no tener mucha riqueza, no estar actualizando tus computadoras y tus cosas, ni siquiera tener estas cosas, pero no te sientes carente. Esta es la diferencia entre tener y verlo como si yo tengo esto me va a hacer bien, así que eso es lo que busco. Bueno, no tengo y obviamente si, ¿no?, si me ofrecen un trabajo donde puedo ganar más, ok, sí, lo hago, pero no estoy viviendo con una, ¿no?, en una sensación que tengo que salir de este estado de pobreza porque no tengo, porque, ¿no?, esta es la diferencia, ¿no? Y esta sensación de no querer sentirnos pobres o carentes no depende de cuánto tenemos. Y la preocupación de evitar la pobreza o la carencia puede ser una característica de los que más tienen. Así que no está asociado con un nivel verdadero de riqueza, de bienestar material. Y en la práctica que estábamos aprendiendo en KTD con Kenpo Karkaren Poche, hay un verso de plegaria para los seres humanos que actuamos, estamos seres humanos y porque actuamos bajo el control del deseo. Y por haber actuado bajo el control del deseo, estamos en una condición en que los sufrimientos básicos de los cuales sufrimos son el, ¿cómo se lo tradujeron? Estar trabajando continuamente, no la agitación o la Apuración. apuración, esa, la apuración continua y la carencia, Carencia. carencia, carencia. La carencia. Que la carencia, sentirnos carentes, es una característica de ser un ser humano motivado por deseo. Porque deseo es precisamente la mente que piensa que yo no tengo. Y no está, no es una evaluación objetiva de lo que tenemos o no tenemos. Es un estado mental. Hasta la medida de que esta sensación de carencia en términos de materiales es lo que mo nos motiva, entonces estamos actuando bajo esta preocupación mundana de evitar pobreza, ¿no? El contrario de reputación es que no queremos, ¿no? Y anticipamos que van a pensar mal de nosotros. O van a hablar mal de nosotros. Los qué dirán en forma amplia. Y esta preocupación de los qué dirán, no es que nos van a decir a nosotros. Estamos, y ni siquiera tenemos que oír sus opiniones infavorables. Pero ni siquiera, no, ni queremos que ellos tengan o digan estas cosas, aun si nosotros nunca lo vamos a oír. Hay un componente de imaginación aquí. ¿No? Y nuestras imaginaciones nos pueden como elevar a estados sublimes de poder imaginarnos como budas y bodhisattvas y por lo tanto, ¿no?, convertirnos en esto. Pero nuestra motivación nos puede también torturar realmente, ¿no? La ansiedad es forma de usar la imaginación para torturarnos a nosotros mismos. ¿No? Pero también nos torturamos imaginando lo que la gente debe de estar pensando y diciendo de mí. Y más esto nos preocupa, más estamos metidos en una motivación mundana. Y el otro es que no aguantamos cuando recibimos crítica. ¿Crítica o crítico? Crítica, crítica. Y quien critica es crítico. ¿Sí? Okay. Pues la crítica. No me importa qué piensan, pero no me digan lo que piensan si es infavorable. Y sí, de realmente como estar agitados y perturbados y desviados cuando alguien nos dice algo no negativo, cuando nos indican, señalan nuestras faltas. Y esto es una preocupación mundana porque en realidad si nuestra a largo plazo, si nuestra motivación es realmente de nosotros mismos identificar nuestras faltas y ir corrigiéndolas, ir identificando de dónde vino esto. Entonces, cuando recibimos una oportunidad de ver una falta, es muy útil para nosotros en el camino. Aun si a corto plazo puede no ser tan agradable, pero tenemos este compromiso básico. Pero también, en cuanto nos vamos en este camino, más nos adelantamos, más confianza tenemos. Es un camino que, en que vamos construyendo más y más confianza en nosotros, en nuestras capacidades y en el potencial de todos nosotros. Satisfacernos con una definición de felicidad que se compra en una tienda es básicamente decir que no tenemos mucha capacidad de ser felices. Más allá de estos momentos transitorios de adquisición, no somos capaces. Es falta de confianza, ¿no? En cierto sentido. Y más vamos cultivando cualidades, viendo de qué somos capaces si realmente decidimos, ¿no?, cultivar estas cualidades, nuestra misma experiencia nos va dando confianza. Esta confianza tiene muchas formas y fases, pero a largo plazo, cuando llegas al punto en que lo que te anima es la posibilidad de servir a otros, esto es una forma de gran confianza, que ya te ves como persona que puede ayudar a otros. Ya te ves como una persona que tiene la capacidad de realmente ser compasivo y generoso y tolerante y mantener tu ética y mantener tu ecuanimidad. Está implícito en atreverse a tener esta motivación en tu vida, ¿no? Y parte del camino es de irnos mostrando, tú eres capaz de más. No te tienes que satisfacer con estas preocupaciones pequeñas. Tú puedes hacer más. Tú puedes ser más. Y no es que hacernos menos en esta fase porque así somos, es de atrevernos, de abrir la mente y ver un panorama y un potencial más amplio. Mientras decirnos que, bueno, esto es el valor de mi vida, es menospreciar nuestras propias cualidades y capacidades. Pero además es una definición de felicidad que, si empezamos a analizar, entramos un camino espiritual y realmente evaluamos como la cualidad de estos momentos de alegría, en sí, este proceso de realmente estar como evaluando esto y introspeccionando, ¿qué tengo cuando tengo esto? Naturalmente, este proceso nos lleva a mirar algo más allá, ¿no?, de este nivel superficial. Y cuando pensamos en algo más, más allá de lo transitorio, y empezamos a ver que, aun si tengo todo esto, aun si tendría todas estas preocupaciones mundanas completamente satisfechas, no sería feliz. Porque siempre por la mente de deseo, busco más, quiero más. Y llegar a este punto de ver que esto no es suficiente. Entonces ya estamos listos a entrar en una siguiente fase. Y para contestar la pregunta, ¿dónde estás ahora? ¿No? Nada más de preguntarte, ¿no?, a lo largo plazo, como en términos amplios, ¿qué motiva la vida? Pero de ir identificando durante el día qué es lo que buscas en en tus distintos movimientos y actividades. Cuando hablas a alguien, ¿qué es que buscas? ¿Buscas su bienestar? ¿Buscas tú mismo sentirte buena persona y generosa? ¿Quieres que otros vean lo hermoso que tú hablaste a esta persona? A veces esto se nos va y es muy sutil. Esas motivaciones no son tan burdas a veces. Uno de mis primeros maestros muy bondadosos e inspiradores, Lama Sopa Rinpoche, hizo un retiro, ya años después de ser monje y ser lama, hizo un retiro en el lugar donde su encarnación previa había estado meditando muchos años, y encontró un texto. Es como compuesto por otro lama, pero escrito a mano por su encarnación previa. Un texto que no había visto antes, que empezó a leer. Y el texto básicamente se trató de estas 8 preocupaciones mundanas. Y él se puso a revisar su vida. Y dijo que se dio cuenta que no había nada que había hecho en su vida que era totalmente libre de estas preocupaciones mundanas. Y por lo tanto, en una definición estricta, no había hecho nada que era realmente dharma o que era realmente espiritual en este sentido, en su vida. Había estudiado, hecho debates, aprendido muchas plegarias, hecho prácticas para otros, pero nada era totalmente libre de estas 8 preocupaciones mundanas. Y este descubrimiento le animó enormemente de mirar su motivación, de cuidar su motivación, de elevar su horizonte o ampliar su horizonte, de mirar más allá de esto que nos limita enormemente en la vida. Y una vez nada más nos empezamos a atrever de mirar más allá de lo que podemos recibir de estas preocupaciones mundanas, en este momento, en este mismo momento, tenemos la perspectiva que nos permite ver que satisfacer estas preocupaciones nunca iba a ser suficiente. Porque la experiencia en la vida que tenemos, cuando son estas 8 preocupaciones mundanas que nos motivan, es que nuestra mente es como un, ¿cómo se dice? Yo-yo. ¿Yo-yo? Sí. Es un yo-yo. Alcanzas, no alcanzas. Buscas, recibes. Recibes, no recibes. ¿No? Tratando de tener placer, evitar incomodidad, ¿no? Tener más, no tener menos. Y estamos continuamente oscilando entre una meta y otra. Es una vida totalmente inestable. No tiene ancla. Continuamente estás tratando de escapar de una, ¿no?, posición en que te amenaza, ¿no?, los que dirán, incomodidad, ¿no?, pobreza o tener menos. Es una mente completamente inestable. Y es una mente que tú no controlas. Tu felicidad, tu bienestar continuamente están basado en lo que recibes de por afuera o lo que te dicen por afuera. No es algo que viene de ti. Y esta idea que no, yo gané mi propio dinero, pues mi riqueza viene de mí, es realmente chistoso. Porque hay gente siempre que trabajó mucho más que tú, que trabajan mucho más fuerte que tú, que tiene menos. Pues son condiciones totalmente exteriores que deciden esto, ¿no? Y si, aun si decimos que es karma, mi karma de tener mucho éxito en el negocio, pero es karma de una vida previa. No eres tú la misma persona, ¿no? Era tu mente en otro momento, en otra condición, con otro nombre. Pues sentirnos orgullosos por algo que hicimos en una vida que ni siquiera acordamos es un poquito chistoso. Pero además de lo inestable y lo poco control que tenemos cuando es esta que definimos como nuestra felicidad, esta perspectiva que tenemos, de que aún tener todas esas cosas al exterior no garantiza una sensación de satisfacción, de pensar que sí, estoy realmente haciendo buen uso de mi vida humana, que mi vida realmente tiene significado. Es una vida rica, que tengo una vida significativa. Porque estas preocupaciones mundanas son mundanas porque no son muy profundas y no conforman el valor de una vida humana. La capacidad que un ser humano tiene para impactar a otros de manera positiva. Pero además, porque estas preocupaciones mundanas están básicamente basadas en querer lo bueno y no querer lo malo, es una vida de deseos continuos. Y aversión continua. Porque tenemos aversión para lo que no queremos, estos cuatro, y los otros cuatro tenemos apego. No es una vida tranquila. Y nuestra mente no está satisfecha, no está tranquila. No siente, estoy realmente donde debo de estar. Porque el enfoque es en donde no quiero estar, o sí quiero estar. En vez de, mire, ¿dónde estoy? Y en términos de cómo ir como aplicando esta perspectiva en la vida cotidiana, es de preguntarnos continuamente, ¿qué es la motivación? ¿Qué es la preocupación que tengo ahora? Y durante este retiro que vamos a hacer aquí, y también en el retiro a distancia que estaremos ofreciendo en línea, la idea es de iniciar donde estamos, este camino que Atisha creo era totalmente inclusivo, que cualquiera sea tu preocupación, ok, está bien, vamos a trabajar. Y la manera de practicar este camino y lo que estaremos haciendo aquí en el retiro y también diario en línea, es inicias con una serie de contemplaciones. Y contemplando este tema, nos anima a ir, seguir al siguiente paso, ¿no? Y un ejemplo es que en la primera fase, lo que una contemplación que nos anima a Tisha a hacer en la primera fase es de realmente ver el valor de una vida humana y especialmente el valor de una vida humana dedicada a un camino espiritual. Ve lo que implica tener las condiciones que tenemos. Ve el potencial que tenemos. ¿Qué vas a hacer con esto? Y simplemente con esta contemplación nos anima a mirar más allá de estas 8 preocupaciones mundanas. Y nos da la confianza de ver, yo soy capaz de más. ¿Qué más quiero? Y poco a poco nos va animando a ver qué somos, de qué somos capaces y cómo lo hacemos. Y en cierto sentido, la presentación del AMRIM, del camino gradual, y por lo tanto este retiro, es de nosotros ver de qué somos capaces, de tener la panorama del camino completo y de empezar a entender cómo, cómo lo hago. ¿Eres capaz de esto? ¿Cómo lo haces? Y este retiro básicamente es el cómo, ¿no? Que vamos a aprender al hacerlo. Pero en general, sea un camino budista o otro camino, creo que estas tres motivaciones serían interesantes aplicar. ¿Qué es que más nos anima en el camino espiritual y en la vida? ¿No? ¿Es nuestro propio bienestar en estos términos corto plazos, o eliminar las causas de nuestro sufrimiento para llegar a un fundamento firme para una felicidad duradera? Y luego, finalmente, ¿es nuestra motivación hacer esto para nosotros mismos? ¿Solo para mí? ¿O realmente es el valor de la vida y el propósito de mi camino y mi vida de poder beneficiar a otros y apoyarles a ellos en este mismo proceso? Y estas son las tres fases del camino, de este retiro, y de las personas como en esta presentación de Adisha. Y en cierto sentido es importante reconocer que somos capaces de ser todas estas tres personas. Tenemos las tres personas, ¿no?, dentro de nosotros, ¿no? Decidimos nosotros en nuestras acciones y especialmente en nuestro trabajo con la motivación. Nosotros decidimos qué tipo de persona vamos a ser en esta vida, porque la capacidad es totalmente común. Y iniciamos averiguando cómo es que ahora estamos viviendo en términos de esas tres motivaciones. Para nosotros mismos animarnos a abrir las ventanas, permitir más aire y ver este horizonte tan amplio, de poder finalmente llegar a un punto en que lo que me anima mi vida es la felicidad y bienestar de todos. Y lo que nos inspira es la meta más vasta que puede ser. Porque cuando esto es lo que anima la vida, ya tenemos una vida rica. Aun si no logramos eliminar todos los sufrimientos, es una vida totalmente significativa. Y es una vida en nuestro alcance.